¡Atento! ¡Atento! Se ruega a los habitantes del municipio de Rivas, hacia Madrid, se estén atentos al aparato que va a empezar el noticiero de la Radio Cigüeña, El Pregonero. Buenas tardes, noches, oyentes de Radio Cigüeña. Está a punto de comenzar El Pregonero, programa informativo de tu pueblo, Rivas, hacia Madrid. Ya está en su edición número 56 desde que lo realizamos desde la casa de cada componente de este colectivo por causa de la pandemia, es decir, la generada por el coronavirus. Repito, estáis oyendo Radio Cigüeña en el 98.4 de la frecuencia modulada si estáis en los barrios de Pablo Iglesias y Covivar de Rivas hacia Madrid y desde cualquier otra parte del mundo por internet a través de nuestra web www.radiocigüena.org. Hoy el programa estará compuesto por sus secciones habituales: información de la actividad cultural, información de la actividad municipal, recopilación de las noticias recogidas en los medios y que hablan de este municipio, Rivas hacia Madrid, y la entrevista, que en este caso, y como no podía ser de otra manera, y siendo Semana Santa para la religión católica, hablará de laicidad y sobre el reglamento que esta acepción se dio este municipio hace más de un año. Nos acompañarán para hablar de todo ello Enrique Ruiz del Rosal y Juanma del Castillo de la Asociación Laicos de Rivas. Y después de saborear este menú con torrija, bien láctea o bien de vino, que son de las que a mí más me gustan. Solo queda para empezar el programa que nos presentemos a la audiencia este que os habla, que nosotros, que Luis Palmero, que conduciré el programa, e invito al resto de mis compañeros a que saluden a las y los oyentes. Adelante, compañeros. Hola, buenas noches desde El Pregonero de Radio Cigüeña. Un saludo de José Luis. Desde estos micrófonos de El Pregonero, el programa informativo de Radio Cigüeña, un saludo de Ramón. Buenas noches, soy Ángel y una semana más estamos en El Pregonero de Radio Cigüeña. Felices torrijas lácteas a todas y todos en la semana más santa del año. Un saludo resistente de Belín. Belín, chon. Buenas noches, un saludo muy cordial desde Radio Cigüeña en el programa El Pregonero, el decano de información de Rivas hacia Madrid. Un saludo cordial de Juan D. ...98.4... tu punto de referencia, Radio Cigüeña. Y ahora ya, sin más dilación, comenzamos el programa con las noticias de la semana. Adelante. Vecinos y vecinas de Rivas hacia Madrid, comienza en plena Semana Santa y sus sospechadas consecuencias, hoy, ya, nos vemos con un cambio nuevo de tendencia, prestos a navegar la cuarta ola pandémica tras la subida de las tasas de la COVID-19 en nuestro término municipal ripense. Esperemos que todo salga bien. Y ello esperando un electoreo que coincide con las míticas fechas del 2 de mayo, con el aniversario del desalojo de los gabachos de Madrid, la famosa guerra de la independencia, y con su vuelta en forma de turismo francés de líquidos espirituosos que nos está dejando sin argumentación. Bien, entonces vino Pepe Botella, o sea que, bueno, pues nos está dejando sin argumentación para no aceptar la libertad de emborracharnos donde podamos o queramos. Comunismo y libertad. Entonces no aceptamos de los franchutes su liberté, égalité, fraternité y decidimos ser españoles. Ahora sí. Ahora la aceptamos porque parece ser que ser español pues ha cambiado. En fin, dejemos en esta entradilla de ser tiquismiquis y digamos, para no herir susceptibilidades, que la portavoz del PP en Rivas, Janet Novo, formará parte de la candidatura del Partido Popular a las elecciones del próximo 4 de mayo en el número 57 de la lista de Isabel Díaz Ayuso, Queríamos añadir que también están en lista, en este caso de Unidas Podemos, su portavoz Vanessa Millán en el 66 y otro ilustre ripense en el 100, pero no es tan noticia como que la portavoz del PSOE Rivas, Mónica Carazo, va en el número 6. Y es que por más que queramos liar el caramelo, solo, y por ello es más noticiable, resultará elegida esta última y los otros pues no saldrán ni por asomo. En fin, que aprovechamos y animamos a participar en la cita electoral del próximo 4 de mayo para los comicios a la Asamblea de Madrid a los 64.537 electores en Ribarbacia Madrid, que se repartirán entre 15 colegios y 100 mesas que tendrán que constituirse en la localidad para la votación, 5 mesas más que en las últimas elecciones de noviembre del 19. Y aplaudimos a los vecinos y vecinas que tengan que ejercer la tarea imprescindible de constituir y llevar a buen puerto las mesas de votación. Ole por ellos y ellas. Y nada, a disfrutar con mascarilla, distancia al uso o hidrogeles pertinentes de esta semana, la más santa de todas, con la cabeza puesta en el futuro. O sea, no te contagies, que esto no se ha acabado. Sé solidario con los demás, que para disfrutar y divertirse hay más maneras que colores. Estas son las noticias. Según fuentes del Suma 112, al principio de la tarde del jueves, se detectó una humareda en la planta de reciclado y recuperación de materiales Calanta, situada en la calle Electrodo del polígono industrial de nuestra ciudad, que correspondía a un proceso de combustión interna de algunos residuos. El foco del incipiente incendio se producía en un amontonamiento de cartones y plásticos en el exterior de la nave. Allá se presentaron 4 dotaciones de bomberos del Parque de Arganda del Rey, que extinguieron rápidamente el incendio y realizaron labores de refresco de la zona. Al siniestro, pues también acudieron efectivos de policía local y guardia civil, sin que hubiera que lamentar heridos ni daños personales. La tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes en nuestra ciudad sube 59 puntos en una semana y se sitúa ahora en 234,83. La cifra total de casos confirmados desde el inicio de la pandemia en nuestra ciudad, en Ribarbacia Madrid, asciende a 6.769. En la zona básica de salud de La Paz, la incidencia es de 247. En la de Santa Mónica asciende a 188 y en el primero de mayo la tasa es la mayor y es la de 286,60. Vamos hacia arriba. Casi 900 residentes de nuestra ciudad de Ribarbacia Madrid serán convocados para la composición de las mesas electorales. El Ayuntamiento organizará 3 jornadas formativas, 27, 28 y 29 de abril, destinadas a la instrucción de personas titulares y suplentes que integrarán las mesas electorales. El Ayuntamiento, a través de su Servicio de Atención a la Ciudadanía, organizará estas 3 jornadas formativas destinadas a la formación de personas titulares y suplentes, las que integrarán las mesas electorales de la cita con las urnas el próximo 4 de mayo, en que se celebrarán las elecciones a la Asamblea de Madrid. En la formación de carácter práctico y que se realiza por segunda vez en Rivas, después del éxito y la acogida por parte de la ciudadanía en los comicios generales del 2019, se ofrecerá a la ciudadanía que estará en las mesas electorales, unas 900 personas convocadas, información sobre sus funciones en la jornada electoral y sobre el desarrollo. El objetivo es aclarar conceptos, explicar el funcionamiento de las mesas, las dinámicas del recuento de votos y sus posibles incidencias, así como eliminar los miedos y reticencias de todas las personas a las que les toque integrar la presente convocatoria. Precisamente será el próximo día 5 de abril cuando se conozca la composición de las mesas electorales mediante el sorteo público que se celebrará en el Ayuntamiento de Rivas en sesión plenaria extraordinaria cuando se realicen las notificaciones pertinentes a la ciudadanía respecto a su nombramiento como miembro de estas mesas electorales y también se les informará sobre la posibilidad de participar en estas jornadas formativas. Los colectivos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, Grama y Jarama Vivo, han elaborado un documento con 130 propuestas destinadas a los partidos políticos que concurrirán a las elecciones autonómicas el próximo mes de mayo. El objetivo de estas propuestas es crear un debate interno en el seno de estas formaciones políticas y, en última instancia, que sean recogidas en los distintos programas electorales. El documento pretende ser una guía básica de medidas concretas y realizables para aquellas agrupaciones políticas que pretendan una regeneración ambiental de la región bajo la necesidad de un cambio normativo estructural, de una mayor transparencia y participación ciudadana y poner en el centro de las políticas ambientales la conservación del medio ambiente y el bienestar de la ciudadanía. Las elecciones autonómicas representan una oportunidad para dar un giro radical, dicen estas asociaciones, a las insostenibles políticas desarrolladas en los últimos 25 años. Por ello, los principales colectivos ecologistas han elaborado esta propuesta que puedes leer en nuestra página web, en las noticias, en www.radiocigüeña.org. El ayuntamiento de nuestra ciudad convoca el certamen nacional de Danza Rivas, cuyo fin es potenciar, difundir y exhibir una importante parcela dentro del mundo de la cultura y las artes escénicas, ofreciendo a los colectivos de danza la oportunidad de mostrar sus trabajos. Con motivo de las medidas y recomendaciones sociosanitarias en relación a la situación provocada por la COVID-19, la Concejalía de Cultura y Fiestas modifica excepcionalmente las bases que regulan las condiciones de celebración del sexto Certamen Nacional de Danza para 2021. En su ejecución y desarrollo se contemplan dos posibilidades en función de la situación de la pandemia y de las medidas que establezcan las autoridades sanitarias en el momento de la realización del certamen, que será en el mes de junio. En su una es la realización presencial con público, como se ha venido realizando las ediciones anteriores, y otra es la realización online, que sería mediante grabaciones sin público, para garantizar las mismas condiciones de calidad e igualdad a todos los grupos y las escuelas. Las actuaciones serían previamente ejecutadas y grabadas en el Pilar Bardén de manera individual en horas y días distintos, pues con el objetivo de garantizar la seguridad y evitar el contacto entre participantes. El desarrollo del certamen en su totalidad y el fallo del jurado se mostraría al público el domingo 6 de junio de este año 2021 mediante retransmisión. Pasáis a nuestra página web, allí está un vínculo para inscribirse, también está el vínculo para que veáis todo lo inherente a este certamen de danza Rivas. El ayuntamiento de nuestra ciudad ha generado una web propia que recopila toda la información relacionada con los procesos electorales en la localidad. Es www.ribasciudad.es/elecciones. Alojada en la web institucional, esta nueva herramienta permite consultar toda la información de interés público relativa a los próximos comicios regionales del 4 de mayo y además ofrece la posibilidad a la ciudadanía de realizar consultas de censo, colegios y mesas electorales a personas empadronadas en el municipio o informarse sobre cómo hacer el voto por correo. Además, recopila los datos históricos de las votaciones en anteriores comicios generales, municipales, autonómicos o europeos. En la cita electoral del próximo 4 de mayo están llamados a participar 64.537 electores en Rivas Vaciamadrid, Madrid, que se repartirán entre 15 colegios y 100 mesas que tendrán que constituirse en la localidad para la votación. 5 mesas más que en anteriores elecciones y también más electores. Eran 60.000 y ahora han 64.000. Para el censo de referencia para esta consulta todavía puede sufrir algún cambio o modificación de última hora, por lo que se recomienda realizar consultas al mismo día, días antes de las elecciones, ¿no? Para el dispositivo electoral se movilizará personal del ayuntamiento, policía local, guardia civil, protección civil y juzgado de paz. De todas maneras, podéis tener acceso desde nuestra página web, en esta noticia, a todo lo inherente, en este caso, a través de los vínculos que en ella insertamos. Nota de prensa conjunta de Izquierda Unida, de Rivas Vacía Madrid y de Podemos Rivas sobre la reunión mantenida para realizar conjuntamente en el municipio la campaña electoral del 4M. Las organizaciones locales de estas organizaciones se han reunido para dar los primeros pasos en la coordinación de la campaña, dice la nota, que realizarán conjuntamente de cara a la convocatoria del 4 de mayo. Esa reunión estuvo participada por Vanessa Millán y Mario Bastida, portavoz y secretario de organización, respectivamente, de Podemos Rivas, y Aida Castillejo y Manuel Castro, coportavoces de Izquierda Unida de Rivas Vacía Madrid. Unidas Podemos presentará una candidatura en la que ya se ha anunciado la participación de las organizaciones autonómicas de Podemos y de Izquierda Unida de cara a la cita electoral y que ya se ha dado, pues puesto que fue el día 31 de marzo, la fecha final. Hacen un poco de historia, recuerdan que en las generales de 2016 la formación más votada en Rivas con un 34% en el municipio fue Podemos. En 2019, también para las generales, obtuvo un 26% y un 25% en cada una de las dos citas que se dieron aquí el mismo año, siendo en ambos casos la segunda candidatura más votada en Rivas. En las autonómicas de 2019 se obtuvo un 10,9%, más de 3 puntos por encima del porcentaje obtenido de media en toda la comunidad. Y en el 2015, ambas formaciones, que se habían presentado por separado, porque estábamos hablando de Unidas Podemos, pero la suma de los votos de ambas en el municipio fue de 36,22%. También esta semana hemos recibido una nota de prensa del Partido Socialista de Rivas, en el que dicen que la secretaria Mónica Carazo ha denunciado la especulación del gobierno del PP e Isabel Díaz Ayuso con la vivienda pública en la Comunidad de Madrid y ha reclamado la oportunidad de vivir dignamente para la juventud madrileña. La Comunidad de Madrid necesita un nuevo enfoque, dice la nota, necesita unas nuevas políticas urbanísticas de vivienda, es una exigencia y es de su justicia, ha dicho Carazo, defendiendo un impulso de la cohesión social y territorial que reduzca las desigualdades, que asegure la sostenibilidad ambiental, que proteja la salud y el bienestar de todos y que sea asequible. En Madrid se debe tener la oportunidad de vivir dignamente. En Madrid cabemos todos, pero lo que no cabe es más corrupción, ni más impunidad, ni más fondos buitres. Nota de prensa de Ciudadanos de Rivas explicando que llevaron una pregunta al pasado pleno de febrero pidiendo que se hicieran iniciativas como las de otros municipios donde se están repartiendo mascarillas transparentes homologadas entre los comercios, colegios y los centros sanitarios del municipio para promover su uso y ayudar así a las personas con deficiencias auditivas o problemas de hipoacusia y a personas con autismo. Proponen repartir mascarillas transparentes homologadas entre sus trabajadores de atención y dicen que tenemos la obligación de trabajar por un municipio plenamente accesible en todos los planos y que hay que hacer de Rivas un ejemplo y un motor en la atención y concienciación en favor de las personas con necesidades especiales. El pasado fin de semana acabó el Creat Rivas. La gala de clausura que presentó el humorista Corbacho se hizo la entrega de galardones a los vencedores de este Creat Rivas de 2021 y en nuestras noticias pues insertamos el palmarés del festival. El palmarés que corresponde al concurso local de cortos, el mejor cortometraje. Estuvieron nominados Justo entre tus ojos, de Adrián Delgado, Laura tiene dos mamás, de Alberto Pla, Ruido armado por bestias, de Estefanía, y Ernest Serrano y Ernesto Travieso. El premio fue para Justo entre tus ojos, de Adrián Delgado. el premio del público, el mejor cortometraje dentro del concurso local de cortos, fue para el premio Morirse, fue para el corto, perdón, el premio Morirse Antes. Había sido nominados El Cid, de César Tejedor, Morirse Antes, de Gonzalo Mozas, y Laura tiene dos mamás, de Alberto Pla. En el concurso nacional de cortometrajes, el premio del jurado al mejor cortometraje de ficción fueron nominados los cortos El Código Interior, de Pau Subirós, Els que callen, de Albert Folk, Pentimento, de José Manuel Carrasco. El premio fue para Albert Folk con Els que callen. El premio del jurado al mejor cortometraje de ficción realizado en 2019, era un reconocimiento a los cortos presentados para al festival para su edición del año pasado, 2020, y que no fueron reconocidos al no haberse podido hacer aquella edición, fue para Biff, de Ingrid Santos. Habían sido nominados A la cara, de Javier Marco, Biff, de Ingrid Santos, y Suc de Sindria, de Irene Moray. El premio del público al mejor cortometraje fue para Stambruck, de Oscar Bernácer. Ese es el que más le gustó al público, fue el más votado. Por supuesto, si entráis en nuestra página web, radiocigüeña.org, tendréis los premios a la mejor interpretación, dirección, mejor guión, valores sociales, mejor cortometraje de animación. Todo ello, y además en el concurso local de cortos, está ahí y podéis echarle un vistazo. radiocigüeña.org. Los vecinos y vecinas piden una rotonda en el cruce del Paseo de las Provincias con Avenida de la Tierra, en el barrio de La Luna, por la peligrosidad y el ruido en ese lugar. Un vecino ripense, en representación de residentes, perdón, de las viviendas unifamiliares situadas en el Paseo de las Provincias, en el tramo que va desde el cruce con la calle Valladolid hasta el cruce con la calle San Sebastián, ha presentado una queja colectiva en el Ayuntamiento de Ribarroja hacia Madrid por la peligrosidad y el ruido del tráfico en dicho punto. Poniendo especial atención en el cruce del Paseo de las Provincias con la Avenida de la Tierra, dicen un punto negro de frecuentes accidentes y atropellos en paso de peatones, según explican los vecinos, en el informe en el que se apoya la queja, que entre otros aspectos demanda que se reordene el tráfico en esa zona con la construcción de una glorieta. La queja vecinal consta de tres instancias dirigidas respectivamente a la Concejalía de Transición Ecológica, la de Política Territorial y Urbanismo y también a la Policía Local, según confirma el vecino que lidera esta iniciativa, que es Enrique Aranda. Aranda reconoce que en primer lugar enfocó el asunto como un problema de ruido, sobre todo por la noche, ya que los coches van muy rápido en ese tramo. Pero al pulsar la opinión de otros afectados y al tener lugar en el cruce dos accidentes muy graves a finales del año pasado, se dio cuenta de que detrás de esta cuestión había también un problema para la seguridad vial, tanto de conductores como viandantes que circulan por la zona, que es pues una arteria principal de Rivas que comunica con ella. Bien, pues si alguien quiere más información sobre ello, entre nuestras noticias, nuestro resumen de noticias de esta semana, y ahí están los vínculos donde tendrá información más detallada sobre este importante tema, sobre todo para los vecinos de esa zona que quieren una rotonda. Y acabamos este resumen diciéndoos, informándoos de los horarios de la apertura de la red de bibliotecas municipales durante las vacaciones de Semana Santa, durante las que serán festivos y no hábiles en el consistorio. Y, la biblioteca Gloria Fuertes, abierta del 26 al 31 de marzo, cerrada del 1 al 4 de abril, la Sara Mago, cerrada del 1 al 4 de abril, y la Federico García Lorca, por obras de reforma, está cerrada provisionalmente. La del casco antiguo, cerrada por uso como aula para colegio de las cigüeñas ante la emergencia sanitaria, y la sala de estudios del CERPA, que ahí estará abierta 3, 4 y 5 de abril de 9 a 21, del 29 de marzo al 2 de abril, ha estado cerrada. Hasta aquí el resumen de las noticias que tenemos sobre la mesa para todos vosotros. Noticias de nuestra ciudad de Rivas hacia Madrid y que recogemos desde el programa informativo El Pregonero, programa informativo de Radio Cigüeña, un vuelo común, libre y solidario. Gracias por su atención. Radio Cigüeña, la radio de tu pueblo. Continuamos con el programa y lo que ahora toca es que nuestro compañero Juan de Dios nos dé la crónica de la actividad cultural en nuestro municipio de Rivas Vacia Madrid. Adelante, Juan de Dios. Buenas noches. El sábado pasado en el Pilar Bardín se entregó los premios del 20 Festival de Cine Crear Rivas. Entonces los premios estuvieron repartidos de esta manera. Pero en el concurso local de cortos tuvo el premio al mejor cortometraje por parte del público. Las denominaciones fueron El Cid de César Tejedor, Morirse antes de Gonzalo Mozas y Laura tiene dos mamás de Albert Pla, y el premio fue para Morirse antes. Premio del jurado a la mejor interpretación, nominaciones, todas y todos los niños que participan en Laura tiene dos mamás, Oliver Romero en Justo entre tus ojos y Natividad de la Puente en Tierra de la Guerra. Premio Oliver Romero. Premio del jurado a realizadores menores de 22 años. Nominaciones Celia Jiménez por La Hora del Café, Gonzalo Mozas por Morirse antes y David de las Heras por SH y ERS. Premio Morirse antes de Gonzalo Mozas. Premio del jurado al mejor montaje. Nominaciones Estefanía Serrano por Ruido Armado por Bestias, Lucía Ferrer por Francachela, Carlos Soler por CHIR. Premio Carlos Soler por CHIR. Premio del jurado al mejor cortometraje de animación. Las nominaciones fueron A Babá de John Calvo, El Viaje de Jerónimo Cabrera y El Cid de César Tejedor. El premio fue para A Babá de John Calvo. Premio del jurado al mejor guión. Nominaciones Natividad de la Puente por Tierra de Guerra, Beatriz Adanero por ¿Quién quiere ser libre? Y Alberto Pla, por Laura tiene dos mamás. Premio Alberto Pla por Laura tiene dos mamás. Premio del jurado al mejor cortometraje. Las nominaciones fueron para Justo entre tus ojos de Adrián Delgado, Laura tiene dos mamás de Alberto Pla y Ruido armado por Bestias de Estefanía Serrano y Ernesto Travieso. Y el premio fue para Justo entre tus ojos de Adrián Delgado. Luego, esto fue el concurso local de cortos. Para el concurso nacional de cortometrajes, el premio del jurado a la mejor interpretación fueron nominaciones Clara Segura en Els que caen, Maite Sandoval en Vecinos y Manolo Solo en A la cara. El premio fue para Manolo Solo en A la cara. Premio del jurado a la mejor dirección. Nominaciones Javier Marco por A la cara, Jorge Muriel por Lo efímero, y José Manuel Carrasco por Pentimento. Premio José Manuel Carrasco por Pentimento. Premio del jurado al mejor guión. Las nominaciones fueron para Pau Subirós por El Código Interior, José Manuel Carrasco por Pentimento, Óscar Bernacer por Stanbrook y el premio para Pau Subirós por El Código Interior. Premio del jurado a los valores sociales. Nominaciones Canis de Sergio Álvarez, Els que caen de Albert Folk y Pentimento, de José Manuel Carrasco. Premio fue para Canis, de Sergio Álvarez. Premio del jurado al mejor cortometraje de animación. Nominaciones Candela, de Mar Riva y Ana Solanas. Carne, de Camila Carlet. Y Homeless Home, de Alberto Vázquez. El premio fue para Canis, de Camila Cartet. Premio mejor del público al mejor cortometraje fueron las nominaciones Nunca te dejé sola, de Mireia Nogueras, Lo efímero, de Jorge Muriel, y Stanbrook, de Óscar Benacer. Premio fue para Stanbrook, de Óscar Benacer. Premio al jurado al mejor cortometraje de ficción realizado en 2019. reconociendo a los cortos presentados al festival en su edición de 2020 y que no fueron reconocidos al no haberse podido hacer en aquella edición. Las nominaciones a la cara de Javier Marco, Beef de Ingrid Santos, Sun de Sandría, Chuck de Sandría, de Irene Moray, y premio fue para Beef de Ingrid Santos. Premio al jurado al mejor cortometraje de ficción. Las nominaciones fueron para El Código Interior de Pau Subirós, El que callen de Albert Folk y Pentimento de José Manuel Carrasco. Y el premio fue para El que callen de Albert Folk. Bien, esto ha sido lo que es el palmarés de lo que ha sido el 20 Festival de Cine de Rivas Vacía Madrid, El Crea Rivas. Ya la semana que viene pues iremos dando más información sobre la programación cultural de abril, que esta semana pues bueno va a estar un poco en el aire por la cuestión de la Semana Santa y demás, y por la pandemia, que no deja de dar la lata. Así que os deseamos mucha salud y buena suerte. Hasta la semana que viene. Aquí en Radio Cigüeña, en el 98.4 de la FM, la radio libre de Rivas Vacía Madrid. Y ya damos paso a la entrevista que anunciábamos en el sumario al comienzo del programa con Enrique Ruiz del Rosal y Juanma del Castillo, ambos componentes de la Asociación Laicos de Rivas, y que nos hablarán de laicidad y sobre todo del reglamento sobre laicidad que se ha dado nuestro municipio de Rivas Vacía Madrid. Adelante con la entrevista. Bueno, pues ahora vamos a hablar de laicidad. Vamos a hablar de laicidad con Enrique Ruiz del Rosal y nos vas a hablar pues de cuestiones genéricas, y luego Juanma del Castillo lo hará en algo más concreto, además que tenemos mucho tema y más cercano, porque ya es Rivas, creo que es uno de los pocos sitios dentro de España que hay un reglamento de laicidad. Entonces yo le preguntaría así, ala, Enrique, define concepto de laicidad. Bueno, pues mira, sin ser muy academicista, podría utilizar prácticamente las ideas que se barajan, que barajamos en el propio reglamento de laicidad que ha aprobado el ayuntamiento. Es decir, es un esquema muy básico. La laicidad habla de que los poderes públicos, y en este caso el poder público local, tiene su ámbito de competencia, y las creencias y las convicciones tienen otro ámbito. Y por tanto, esos dos ámbitos tienen que estar separados, clara y estrictamente separados. Porque en cuanto empiecen a mezclarse, estamos perdidos. Es decir, cuando las creencias quieren jugar a hacer política, o los políticos quieren jugar a religiones, es cuando no solo acabamos con la democracia como principio básico, sino también con la convivencia entre personas tan diferentes. Por un lado, eso, la separación. Por otro lado, claro, esa libertad que todos tenemos como personas debe impedir también que los poderes públicos se inmiscuyan en los asuntos religiosos y al revés también, como te comentaba antes. ¿Qué exige eso? Pues que todas las personas tengan, los mismos derechos en lo que se refiere al ejercicio de su libertad de conciencia, es decir, a formar su conciencia de libertad y a expresarla, pero sin ningún tipo de cortapisa. Pero eso significa que todas las creencias, sean de naturaleza ideológica o religiosa, tienen que tener el mismo estatus de igualdad. Y por tanto no sufrir ninguna discriminación. Nadie puede ser discriminado por razón de su religión, de sus creencias, ni de su ideología. Digamos que esos tres principios básicos, en torno a la libertad de conciencia, la neutralidad entendida como igualdad y no discriminación, y la libertad, es la base de la laicidad. Y por eso estábamos tan interesados nosotros en relación con la autoridad, con los poderes públicos locales, en que eso estuviera claro también, no solo para autoridades, sino para todas las personas que están al servicio del ente público, del ayuntamiento. Uh-huh. Como nos estás hablando del concepto general de laicidad, y hablaremos luego de algo más concreto, y sé que lo has estudiado con detenimiento, ¿cómo se contempla el asunto de la laicidad en nuestro entorno, en los países europeos? ¿Quiénes son los más laicos, los menos laicos, bajo tu punto de vista? Sí, en realidad esto es como la democracia, ¿no? Es un continuo, entre un extremo y otro, entre un estado puramente confesional, que estaría un extremo, es decir, un estado que obedece a las ideas de una religión concreta, ¿no? El estado iraní o cosas, y un estado completamente laico, o como podría ser el estado francés, que incluso establece la laicidad de sus instituciones en la constitución, hay todo un continuo, y ahí nos situamos todos entre medias, ¿no? Entonces, en los países europeos, digamos que la laicidad de las instituciones está bastante avanzada, en general, bastante. Si bien es cierto que hay países que tienen religiones oficiales, entre comillas, el caso de la Iglesia Anglicana en Inglaterra, o el caso de algún país nórdico, pero es cierto que en la medida en que todos asumen los principios democráticos, se establece la igualdad de todas las personas y de todas las creencias y la no discriminación respecto a ninguna de ellas. Por tanto, en ese ámbito se mueve todo el mundo. España, pues yo creo que si me preguntaras dónde está España en ese continuo entre un extremo y el otro, está en un torno medio hacia atrás, porque tenemos unos rasgos de nacional catolicismo todavía muy acendrados. Hay un acuerdo además con la Santa Sede, por el cual la Iglesia tiene muchísimos privilegios, el concordato, el llamado concordato, por el cual la Iglesia tiene muchísimos privilegios, incluso se puede traer dinero del impuesto de la renta, estamos financiando colegios concertados, religiosos, etcétera, y por tanto, hasta el extremo de llevarse unos 12.000 millones de euros, que en estos tiempos de crisis no está nada mal, llevarse la Iglesia aproximadamente este montante anualmente. Por tanto, no estamos muy bien parados, estamos suspensos, aunque formalmente es un país aconfesional en lo que se refiere a la laicidad de sus instituciones, no podemos sacar pecho en Europa, ¿no? Y esa es una de las mayores preocupaciones que nos surgió a nosotros en el pequeño ámbito local nuestro, para que eso se tuviera en cuenta, ¿no? Y ese fue un poco el inicio del pensamiento de la Asociación Laica de Rivas en impulsar un reglamento que aclarara esos principios de laicidad, tanto en la institución pública como en todas las personas que trabajan para ella o que de alguna manera están relacionadas con ella. Oye, la laicidad, para que quede claro a la gente que nos pueda estar escuchando, ¿se habla solo de la Iglesia Católica o estamos hablando de cualquier religión? No, claro, por eso digo creencias o ideologías. No solo porque hay personas que interpretan primero, esto de laicistas agresivos, que de agresivos tenemos muy poco, al contrario, somos muy pacíficos, no pretendemos, por un lado no pretendemos criticar ni entramos en lo que cada persona cree. Eso es un asunto particular de cada persona. Lo que decimos es que lo que cada persona cree no debe imponerlo a las leyes civiles, ni debe imponerlo al resto de las personas. Yo definiría de una forma, cuando hablamos a los chavales y a las chavalas en eso, dándoles la charla, empezamos diciendo, miraos a vosotros y a vosotras, y cada uno es de su padre y su madre, cada uno tiene las creencias que quiera, la ideología que quiera, la ideología política, pero ¿qué es lo que hace? ¿Por qué podemos estar todos aquí sentados juntos sin estar dándonos garrotazos entre unos y otras? Fundamentalmente porque hay un principio que dice, ojo, todos somos iguales, cada uno puede tener sus creencias, pero no imponerle las suyas a los demás, etcétera. Entonces, esos principios de la laicidad son los que hacen que sea posible la convivencia pacífica y los que hacen posible, claro, la democracia. Por tanto, no va contra nadie, no solo no ataca a la religión, sino que la protege, porque protege y le está diciendo, oiga, ningún privilegio en el ámbito civil para ninguna religión. Y por tanto, tampoco para la católica, pero tampoco para la musulmana y tampoco para la judía. Por tanto, estamos hablando de todas las creencias, de proteger a todas y de decir a cada una que se mantenga en su ámbito particular. Bueno, pues esa es un poco la idea. Sí, bueno, me acaba de contestar la pregunta que le iba a hacer, eso, digo, ¿cómo afecta la no laicidad en una sociedad? Pues ya lo has dicho. Ya lo has dicho. Claro. Juanma, ¿querías apuntar algo? Sí, eso, el que hay dos conceptos que Enrique apuntaba. Y uno es el que la Iglesia siempre ha hablado de mundo religioso y mundo laico. El religioso es el que está dentro de la Iglesia y el laico es todo lo demás, todo lo de fuera. Pero es que ese es un concepto confuso, porque ellos están dando por hecho de que los musulmanes o los hinduistas son laicos, podrían serlo, pueden ser laicos si son respetuosos, porque el concepto fundamentalmente es libertad de conciencia y respeto. Ese es el concepto del laicismo. Y luego el otro concepto equívoco que hace la Iglesia, y eso está bastante inculcado a la gente, y es laicismo y ateísmo está completamente asociado. Todos los que no son creyentes es que son ateos. Yeah. Y ateo, además, es sinónimo de beligerante, de los que quemaban iglesias, y no tiene nada que ver tampoco. El laicismo y el ateísmo son dos cosas distintas. Podría ser que fueran laicos tanto creyentes como no creyentes, porque, repito lo de antes, laicismo es libertad de conciencia y respeto, fundamentalmente. Claro, efectivamente, es que además eso que dice Juanma es muy importante, porque en el ámbito del laicismo hay personas que tienen creencias musulmanas o incluso que tienen también creencias religiosas, que son los que ostentan los privilegios más grandes en este país. Bueno, pues hay un gran número de personas con creencias católicas, los cristianos de base, etcétera, que tienen unas posturas laicistas, pero muy muy muy claramente definidas y muy de izquierdas, por decirlo de alguna manera. No me gusta utilizar esta terminología, pero decir muy muy comprometida, por así decir, con las instituciones laicas, ¿no? Incluso también musulmanes. Por tanto, cualquier persona que tenga claros estos principios de igualdad y de no privilegiar a ninguna creencia puede trabajar en el ámbito del laicismo, y por tanto ahí cabemos todos, sean cuales sean nuestras ideas políticas o religiosas. Un dato que es anecdótico también, pero creo que es ilustrativo, es, por ejemplo, la gente de redes cristianas es un colectivo de los principales que están en contra de las inmatriculaciones de la Iglesia. Ellos hacen declaraciones públicas continuamente de que los bienes del Estado son del Estado, no son de la Iglesia, hay que devolverlos. Y los de redes cristianas, la mayoría de ellos se definen laicos. Y serán cristianos, evidentemente, ¿no? Pero se definen laicos. Además, han protagonizado aquí en Ribarbacía Madrid alguna acción pues de laicismo puro y duro, ¿no? Yo recuerdo una anécdota hace muchos años en que en unas fiestas, en la misa esta, pues no sé cómo se denomina, la misa mayor, cómo se denomina, había reservado para las autoridades pues los asientos y todo esto. Ya llegó la gente y dijo que era para todo el mundo, que la iglesia era de todo el mundo. Digo por concepto, ¿no? Hay gente que lo que estamos hablando, cuando lo decía antes, bueno, lo ha dicho ahora Juanme, cuando lo decía antes Enrique, que laicidad es neutralidad, o sea, laicidad respeto. Entonces, que no hay que confundirlo con otros conceptos que normalmente se hace, y sobre todo que no hay agresión y que no hay belicismo, ¿no? Bueno, pues como es normal, nosotros en conversaciones así, pues nos solemos pasar de tiempo, y yo creo que vamos a empezar a hablar de lo que nos trae. Enrique ya nos lo ha explicado en alguna ocasión, que fue eso, que es una joya, porque ya, como digo, es pocos sitios en el Estado español en el que existe un reglamento de laicidad municipal y aprobado ya, o sea, aprobado en pleno. A ver, pues vamos, como habíamos dicho, vamos a empezar con Juanma, aunque por supuesto Enrique nos puede interrumpir cuando quiera. Y Juanma, a ver, por hacer una imagen de la situación. Creo, que con fecha 21 de octubre solicitasteis una reunión con Aida Castillejo, que es la responsable del área ciudadana, pues para tratar un poco toda la cuestión genérica y evaluar cómo se iba aplicando los acuerdos sobre el reglamento de la laicidad municipal. ¿Cuándo habéis tenido la reunión? Sí, la reunión esta la tuvimos el día 23 de febrero. Pero antes de esto, sí que es importante, en la misma línea que tú apuntabas, Luis, un reglamento de laicidad municipal solo lo hay en Rivas, hasta ahora, que nosotros sepamos. Creo que eso fue, y me parece una cosa importante destacar, en el Estado español solamente en Rivas. Solo en Rivas. Vale. Eso fue una apuesta, creo que valiente, muy valiente, por parte del gobierno municipal, porque es que sabía que iba a tener sus réplicas y iba a tener sus críticas desde muchos sectores, y en cambio apostaron Nosotros trabajamos muchísimo con ellos, revisamos los documentos previos no sé cuántas veces, se pasaron a los departamentos jurídicos, se volvieron a revisar, nos tardamos tiempo en concluirlo, pero al final salió el documento, se presentó en pleno y se aprobó por mayoría. En el pleno mismo evidenció que muchos de los concejales que allí habían no tenían ni idea de lo que era el laicismo. Pero bueno, lo cierto es de que se aprobó y yo creo que es un hito importante. A partir de ese momento, el reglamento de laicidad municipal ha circulado por toda España y por fuera de España. Oye, en muchos ayuntamientos. Por ponerlo, porque quede constancia de ello, ¿cuándo se aprobó? Si os acordáis de la fecha. No. Se aprobó exactamente el... Te lo digo yo ahora, mira. La aprobación se aprobó el 29 de noviembre del 18. Muy 29 de noviembre del 18 se aprobó. Eso. Y se publicó en el Boletín de la Comunidad de Madrid el 7 de febrero. El 7 de febrero. Uh-huh. Sí. Bueno, pues... Y digo, como decía, el reglamento ha circulado ya por todos los sitios, nos lo han pedido de Gijón, lo han pedido de distintas... Por eso me parecía que sí habías tenido esos contactos, Juanma, y que ya se había planteado en algún otro sitio. Sí, sí, pero no ha salido aprobado. Sí. En Gijón sí se había hecho algún intento, pero no sé al final si ha acabado de cuajar o... Creo que no, y en Valencia también, pero tampoco está aprobado. Y en algún otro sitio más y tampoco está aprobado. Una de las cuestiones que nos decía Aida era, Aida Castillejo, que es la con quien tuvimos la reunión, que la tuvimos, bueno, hablo ya del tema este, sí. Y la reunión la tuvimos con Aida Castillejo como portavoz municipal, y con Enrique López, que es un asesor del gabinete del alcalde. Por nuestra parte iba Fernando Arias, que es el presidente, Enrique Ruiz y yo mismo, Juan Manuel. Estuvimos con ella. Y la pretensión era exactamente hacer una revisión de cómo un compromiso que habíamos adquirido en una reunión anterior, de revisar cómo haya evolucionado el reglamento, la aplicación del reglamento en Rivas. Bueno, lo primero que se hizo constatar es de que en un tiempo como el que estamos viviendo de pandemia, pues no muchas cosas se habían podido hacer, pero algunas se habían ido haciendo, ¿no? En cuanto a la difusión, Castillejo lo que nos dijo es que tenían intención de publicar el reglamento en la intranet municipal para conocimiento de todas los funcionarios, ¿no? Porque los funcionarios se supone que están obligados a conocerlo, pues por las actuaciones que ellos tienen que hacer como funcionarios, ¿no? Efectivamente, pero oye, Juanma, perdona. En esta reunión habláis de que se va a divulgar entre los funcionarios más de 2 años después de su aprobación. Me parece un poco largo, ¿no? Pues así es como nos lo plantearon, que se iba a meter, o sea, que se había difundido, no sé exactamente si habían hecho algún tipo de, me refiero, no digo cursillo, pero sí alguna intencionalidad mayor de que los funcionarios lo conocieran, sobre todo con los funcionarios de cultura, que es los que más relacionados están con todo este tipo de cosas. Me refiero a las fiestas municipales, a todo lo que tiene que ver con los actos religiosos y ese tipo de cosas, y que con ellos sí que se había hecho desde el principio. Pero con el resto de los funcionarios era ahora cuando se iba a hacer la publicación en la intranet para que lo conociera todo el mundo. Curiosamente, sí, pero, nosotros... Claro. No, perdona, un inciso muy breve, y es que quizá conviene saber que esta carta la mandamos en octubre, en noviembre Fernando, el presidente de la asociación, habló con Aida y le dijo que no podíamos tener en ese momento la reunión por todos los problemas que había, pandemia y tal, y que además tenía que recoger la información. Que es decir, el contexto es que presumiblemente se retrasaba porque iba a recoger la información para darnos cumplida respuesta a estos temas en la reunión. Y ahora esta es la reunión en la que está hablando Juanma, pasando que parece ser que no se hicieron demasiados deberes desde noviembre a la reunión que hemos tenido, claro. Es no, de hecho nosotros lo que planteamos es que si meten el reglamento por la intranet y algo que es ciertamente un tanto arduo, que no es un tema fácil de leer ni de entender, y que a los funcionarios le va a llegar a su ordenador y que se lo tienen que leer, y nosotros planteábamos, pues parece que no es muy apetitoso, no es muy atractivo de leerlo, ¿no? De que la gente se lo estudie. Y entonces la portavoz nos decía, bueno, a través de la intranet metemos reglamentos mucho más tochos que esto, con muchas más páginas, y la gente está obligada a leérselo. Nosotros sí decíamos, vale, sí, estará obligado a leérselo, otra cosa es que lo haga, ¿no? Que, claro. De hecho, incluso nosotros nos ofrecíamos al propio ayuntamiento, porque sabemos que no es fácil, de la misma manera que a través de los talleres vamos a los colegios a dar las charlas a los niños. Alguna vez se ha planteado, por ejemplo, darle las charlas a los profesores, porque ellos tampoco lo tienen fácil el entender pues estos matices, estas diferencias, sí, pero, Juanma, que se plantean. Es que yo creo que por otras veces que lo hemos tratado, o cuando se aprobó previo en el desarrollo de este reglamento, es que para los funcionarios es muy, muy importante, no solo para los de cultura, es que para los componentes de la fuerza de la policía local, por ejemplo, o cualquier otro funcionario que tiene que discernir o tiene que integrar muy clarito persona individual, pero que cuando vas en función, valga la redundancia, de funcionario, laicidad total. Sí, por ejemplo, lo de la policía. Antes son temas que salieron también en la reunión. Antes la policía municipal iba de gala a la misa de las fiestas patronales, por ejemplo. Ahora ya no existen, ya no van, me refiero, van a título particular, pero desde luego no van con uniforme de gala. En cambio, sí va de gala la Guardia Civil. Castillejo lo que nos decía era de que el ayuntamiento no tiene competencias en la Guardia Civil, entonces si ellos quieren ir, no pueden impedir eso. Como por el hecho, celebran la fiesta de la patrona, que es la Virgen del Pilar, pues menos laico que eso, pues fíjate, ¿no? Y en cambio celebran su patrona y la celebran de gala y toda la historia. Y acuden las autoridades a la fiesta, por ejemplo, del Pilar o a las fiestas de Rivas, pero acuden a actos que ya no son meramente religiosos. En plan broma decían, pues por ejemplo, al Ágape, por ejemplo, decían, pero medio broma, medio en serio, pero era una de las cosas a las que acudían, o a las fiestas del Cristo de Rivas, acudían no a la procesión o a la romería, sino a actos posteriores. Ya, sí, por eso digo que es muy importante, pero estamos hablando de a lo mejor lo más visible, que es que el alcalde esté en la procesión, que no puede estar a título particular y no como alcalde, ni por supuesto ni con la vara de mando ni nada de estos, pero que también los funcionarios, cualquier otro funcionario, en el desarrollo de su cometido, tiene que tener constancia de ese reglamento, de ese laicismo, que a veces, no sé, si podréis poner vosotros algún ejemplo de que no sean estos extremos, sino en un acto normal y corriente de cultura, por ejemplo. ¿Por qué te referías al de cultura, Juanma? ¿Por qué se refería Castillejo al de cultura? Pues porque son actividades más relacionadas con actos que tienen que ver con el tema de actividades religiosas. Uh-huh. Estoy pensando en concreto en la procesión, la misa y todas las cosas que están integradas dentro de las fiestas. Por ejemplo, antes en el programa municipal de fiestas se publicaba los horarios de misa, los horarios de procesión, todas esas cosas, eso lo han suprimido también. Todo lo que tiene que ver con los actos religiosos no aparece en el programa de fiestas municipales, porque son fiestas municipales y no fiestas religiosas. Estoy de acuerdo con lo que tú dices. Cualquier funcionario debería conocerlo, porque en cualquier momento se puede encontrar en una situación donde su actividad tiene que ver con ese asunto. El que lo conozca o no. Por eso nosotros nos ofrecíamos a, si ellos querían, hacer igual talleres de difusión del reglamento o de los conceptos de laicismo con funcionarios o aquellos funcionarios más cercanos a actividades que tuvieran roce con estas actividades de carácter religioso. Ellos dijeron que no les parecía, o sea, que si en algún momento lo veían, pues nos lo plantearían, pero que de momento no. Entendían que con la difusión a través de la intranet, en principio bastaba, y después ya verían. Todo esto, la reunión que tenemos no era una reunión final, o sea, era una reunión que tiene que tener continuidad en el futuro. O sea, dentro de un tiempo pues tendremos que tener otra y decir a ver cómo hemos evolucionado. Se lleva claro, el mismo ritmo para el verano, si la solicitáis ahora. Es lo mismo. Ya, pero hay un tema que yo creo que sí es importante, porque se puede pensar que el reglamento de laicidad es un reglamento pues prácticamente coyuntural, que puede venirle más o menos bien a un gobierno municipal de izquierdas, pero que si dentro de unos años viniera otra corporación de derechas, que la naturaleza política de los hechos no quieran que sea así, pues bueno, pues ya sería otra cosa. Y yo creo que al contrario, el reglamento este debe ser algo que a medio y largo plazo resuelva muchos problemas. No está muy lejano los ayuntamientos en los que una corporación confesional, no digo de derecha ya, confesional, porque no tienen claro lo de la laicidad, obliga a lo mejor a ir a las fiestas patronales al sargento de la policía municipal o al capitán o al teniente allí al frente de la profesión. Y por tanto, claro, está protegiendo también la libertad de conciencia de los funcionarios públicos. Cada uno puede tener las creencias que quiera, pero a mí la corporación no me puede obligar a ir a un acto religioso. Porque la administración pública no tiene religión y no tiene conciencia religiosa y por tanto se debe a todos y debe dar amparo a todos y por tanto no puede identificarse con ninguna religión ni ideología, como no puede obligar a ir a un mitin del PSOE oficialmente. Otra cosa es que vayas a saludar o a dar un saludo, pero allí me explico, ¿no? Entonces es que eso es muy importante porque evita el coyunturalismo. Esto sirve para gobierno de izquierda y de derecha, para todos, para proteger a todos. Eso nos lleva eso nos lleva, Juanma, nos lleva a una cosa que acaba de mencionar Enrique, que también lo tratasteis, porque al menos si lo llevabais, y era la famosa oficina de libertad, bueno, digo famosa porque a mí me resultó chocante, oficina de libertad de conciencia. ¿Cómo está eso? ¿En qué parte de desarrollo? Una última cosa en lo anterior, y es que parece que el alcalde sí que ha hecho intención o ha hecho propuesta concreta en la Federación Española de Municipios y Provincias sobre el tema del reglamento de la laicidad. Y eso también es un tema importante, creo que me refiero en aras de la difusión del reglamento. Sí. En cuanto a la oficina, pues está parado igual. La oficina, por lo que nos dijo la portavoz, es uno de los compromisos que figuran en el reglamento, pero está pendiente de llevar a cabo. De hecho, nosotros nos ofrecimos también a los funcionarios que fueran componentes, que fueran miembros de esa oficina de libertad de conciencia, dejarles claro, o sea, tener una reunión con ellos y aclarar los conceptos que fueran necesarios sobre el tema del laicismo. También nos plantearon lo mismo, que una vez que esté montada la oficina, que si eso fuera necesario, pues nos lo pedirían. A ver, que ya vamos, como siempre decimos, un poco así ajustadillos y nos queda bastante que, por lo menos a mí me queda mucho que preguntar. Yo creo que también llevabais en vuestra agenda el preguntarle si tienen ya conciencia o han verificado que se han retirado de los centros educativos públicos todos los símbolos de carácter religioso. Se lo hiciste, me imagino la pregunta, ¿y qué os contestó? De edificios públicos, de edificios públicos de todos se han retirado. De colegios se han retirado de todos los colegios que en los que tiene competencia público, el ayuntamiento. No así, y eso ella no nos lo aseguraba, pues en los colegios públicos donde hay clase de religión, en el aula de religión, pues hay símbolos religiosos porque hay dibujos de los niños y hay cosas así, ¿no? Pero ahí no entraban. Era se refería a símbolos visibles, pues una denuncia, por ejemplo, que nosotros hicimos en un momento determinado, que en unas elecciones resulta que las mesas electorales estaban montadas en el aula de religión, que estaba lleno de cristos y vírgenes por todos los lados, ¿no? Pues que todo eso se había retirado. Únicamente en el Colegio Santa Mónica es donde, que es de carácter, que es religioso, sí. Entonces es donde suponen que hay, porque no lo saben, suponen que hay simbología religiosa y actividades religiosas múltiples, pero no tienen acceso al interior, porque mientras que el Santa Mónica nos apuntaba Castillejo que el Santa Mónica pide, el que sea tratado como el resto de los colegios y que tenga el mismo tipo de ayudas y subvenciones y no sé qué, el ayuntamiento les plantea que sí, que el ayuntamiento se presta a eso, a tratarles de exactamente la misma manera que los mismos colegios, si ellos permiten que en el consejo escolar haya un representante del ayuntamiento como lo hay en todos los colegios. Y el Santa Mónica se niega. Ah. Dice que allí no tiene que haber nadie, que no sean ellos, vamos. Ah, y mira qué bien. Esto nos llevaba a otra pregunta que llevabais en vuestra agenda y era si tenían constancia de los niños que dan religión y los que no dan religión. Bueno, este es otro... bueno, había un tema de las posibles denuncias que hubiera habido, sí, con respecto a incumplimientos. No tienen constancia de que haya ninguna denuncia y nosotros no sabemos muy bien si estar satisfechos por ello o que no nos enteramos de si las hay, simplemente, ¿no? Lo cierto es que nos decían que no había constancia de que hubiera vulneraciones de ningún tipo con respecto al reglamento, por lo menos denunciadas. Con respecto al tema de los niños, llevamos mucho tiempo, no sé si esos 7 años o más años, sí, incluso, sí, muchos. Pidiéndole al ayuntamiento que nos dé datos de cuántos son los niños que estudian religión en los distintos colegios donde se da religión. Hay situaciones diversas, ¿no? Hay algunos colegios que sí que es verdad que tienen más niños y otros menos. Pero los directores, que son aquellos directores que son elegidos por el propio claustro de profesores, esos son más proclives a apuntar esos datos, no nombres, sino números, y otros que no los dan ni de coña, porque es que son directores que están ya nombrados directamente por la Comunidad de Madrid. Y estos no lo dan. Y luego hay otros colegios, como por ejemplo en el Hipatia, que es concertado, pero tiene un planteamiento laico. Ellos no dan religión por planteamiento. Es el único colegio que dice que no da religión por planteamiento. Hasta que, es un dato que es interesante que se conozca, hasta que un padre del Colegio Santa Mónica, que no es que tenga a su hijo en el Hipatia, sino que es que estaba en el Santa Mónica y se entera que en el Hipatia no dan religión. Y entonces les denunció. Y la inspección de la Comunidad de Madrid les obligó a que pusieran la asignatura de religión voluntaria. Creo que en el curso, no en el pasado, porque ha sido el curso de la pandemia, sino el curso anterior, que fue cuando ocurrió, creo que tuvieron que abrir la asignatura de religión para que se apuntara el que quisiera, y en todo el colegio, que tiene 1.800 alumnos aproximadamente, creo que se apuntaron 11 en ese curso. Y en el siguiente curso, ninguno. Entonces, claro, cuando hacían la matriculación, les decían que quede claro al padre, que quede claro que aquí no se da religión. Si usted quiere que su hijo reciba religión, ahí enfrente está el Santa Mónica. Sí, sí. Con lo cual, ¿qué sucede con un apunte? ¿Qué sucede con los alumnos que dan religión? Y pues que eso es otro, hablando de transparencia, ya a la Iglesia le encanta hablar de transparencia, ese es otro pozo inconcluso y que no se puede conocer, porque no hay cifras oficiales. Entonces, cuando se manejan las cifras que dan religión en los colegios de España, hay que fiarse de los que aporta la Conferencia Episcopal en sus anuarios. No hay más cifras, a pesar de que la escuela, sobre todo la escuela pública, está financiada por el Estado, pues resulta que no hay datos oficiales de cuántos alumnos hay en los colegios dando religión. Los tiene que aportar la jerarquía de religión. A ver, ahora también le preguntaríais, o porque lo lleváis también, es una cosa que a mí me gusta mucho, y Enrique también me la siente, pero por eso no le preguntaba, le pregunta a Juanma. Vale, sí. El tema económico, el tema de licencias, el tema de transmisiones, el tema de toda serie de tasas que cualquier entidad, cualquier vecino, cualquier empresa tiene que pagar a la administración local. ¿Qué os dijeron? De acuerdo al concordato, todos los edificios religiosos o localizaciones religiosas están exentas de todo tipo de impuestos, sea el IBI, como el ICIO, como el como las licencias de obra, todo ese tipo de cosas están exentos. A pesar de eso, Aída Castillejo nos dijo que la Iglesia Santa Mónica y la Iglesia San Marcos estaban pagando el IBI, o así es lo que entendimos, el IBI, no nada de todo lo demás. El resto de los de esos cuatro bienes inmatriculados que se supone que tienen, no sabemos nada. Pero todo lo demás no están pagando nada de nada. ¿Pero cómo puede ser, si están exentos, qué tipo de IBI o cómo le gestionan el IBI? Como a cualquier que tiene una vivienda? Supongo ¿Tiene un régimen especial o cómo es eso? En principio, por metros cuadrados como cualquier otra vivienda. ¿Hay constancia de ello? No. Claro, es que Aída dijo claramente que no conocía al 100% la situación de todos ellos. O sea, a pesar de que tenía desde noviembre para haber hecho los deberes, pues se conoce que no se había informado. Entonces dijo que estaban al corriente de pago, lo que dijo. Que estaban al corriente y que lo que no conocía, pues que estaba en estudio. Le costaba que muchos estaban al corriente de pago y que estaban trabajando en el estudio de las exenciones de organizaciones religiosas, de fundaciones, aunque en fin, solo hablaba de que conocía la fundación, que recibía las fundaciones era Fundar, pero Fundar, que estaba que era estudiándolo la única, todo la única fundación, sí. Que estaba estudiándolo todo y que iban a hacer un estudio sobre las, o sea que está en el aire todavía, no sabemos, no podemos decir nada porque sería especular, claro, ese es el problema. Claro, pero bueno, que quede claro que no se dio una cantidad ni que se dijo que hubiera no puso ningún dato encima, no. Nosotros incluso lo que le planteamos, que ese es el es lo entiendo que es lo más interesante de esta pregunta, claro. Y nosotros le planteamos cuánto era lo que el ayuntamiento dejaba de ingresar por esos conceptos, y no supieron decírnoslo porque no lo tenían que calculado y porque no lo sabía. Oye, Juanma, claro. Enrique, pero yo creo que esta pregunta, si la mente me falla, que ya soy mayor y me puedo fallar, hace años que se le ha pedido, ¿no? Sí, hace todo ese tiempo, 7 años, 10 años, no sé, mucho tiempo. Y seguimos ahí que, a ver si lo... seguimos lo mismo. A ver si lo están estudiándolo. Sí, a ver si lo miramos. Sí. Bueno. Exacto. También hay otra cosa, también ligada con el tema económico, bueno, económico, digamos, administrativo o de gestión. Ahora que las asociaciones muchas veces, y nuestra emisora es una asociación cultural y eso, nos quejamos de la puñetera burocracia extrema que tenemos que soportar. Y entonces vosotros le preguntabais que si las entidades religiosas pues hacían la misma tramitación que puede hacer cualquier vecino o cualquier entidad vecinal, como es ocupar la vía pública o espacios municipales. ¿Qué os dijo sobre esto? Nos dijo que solamente había habido dos ocupaciones de la vía pública por actos religiosos. Las había hecho, no sé cómo se llama el apellido, Jesús, que creo que es el párroco de la Iglesia Santa Mónica, pero el apellido no sé cómo es, se llama Jesús él, y que había hecho la solicitud formalmente como la hace cualquier otra asociación que quiere hacer una manifestación o que quiere hacer un acto público en la calle, y que la había hecho y que se la habían concedido. Es lo que nos dijo. Sí, pero tampoco sin que se haya podido verificar que son dos, que solamente ha habido dos actos. No, le preguntamos exactamente que si solamente había habido esos dos actos o había habido más, y ella nos dijo que le costaban esos dos. A ver, como estamos en tiempo de pandemia, todo es excusable, ¿no? Claro, porque claro, decimos, claro. Porque sí, yo, en mis tiempos de ciclista, me ha tocado discutir en el parque lineal, cuando me trasladaba a otro sitio con la bicicleta, pues con una procesión y la gente que se metía allí, amparados por la policía local. Sí. Yo creo de todas maneras que ella en todo momento está hablando desde el reglamento para acá. Porque anteriormente, vamos, yo soy consciente de los cientos de actividades de todo tipo de carácter que se hacían en Rivas, desde procesiones hasta otras de otro tipo, y que no había permiso ninguno porque ellos entendían que la calle era suya y ya está, ¿no? Pero yo creo que ella lo que estaba hablando era del reglamento para acá. Y del reglamento para acá, pues eran las que dice que le costaban. Y sobre todo en los dos últimos años, pues prácticamente ninguna, puesto que no ha habido actividades ni de ninguna. Pasemos ahora al tema de que antes se ha hablado de cómo se le denominaba al cementerio municipal. Se acondicionó una sala para actos de última despedida. Y preguntaba, ¿y se garantiza la realización de despedidas civiles en los términos establecidos en este reglamento? No está funcionando todavía la sala, pero parto bien. Un poquito de antes. El tema del cementerio, como bien sabemos todos, es un tema traído desde hace tiempo. O sea, tanto es así que Rivas tuvo que concertar con Coslada aquí al lado para que los fallecidos de Rivas se enterraran allí porque no había espacio en el este. Y, por supuesto, no había salas. Tanto es así que una empresa privada ha montado su propia sala de despedidas fúnebres porque no había otra sala. Nosotros elaboramos un documento bastante amplio sobre cómo considerábamos que tendría que ser un cementerio puramente civil, puramente laico. El documento, en un momento determinado, que nos lo comentamos con ellos, con el gobierno, en concreto con el alcalde, y el alcalde nos lo pidió y se lo entregamos. Uh-huh. Posteriormente a eso, sabemos y lo tenemos, sabemos que se elaboró un documento amplio, muy amplio, ya muy desarrollado, pues recogiendo todo lo que nosotros planteábamos y más de cómo tendría que ser el cementerio municipal que se hiciera en Rivas. De hecho, la pretensión es que estuviera ubicado pues por la zona de donde, la zona que ya que se quemó, por ahí por donde está de Texas o por ahí, por esa zona, sí. Es por donde tenía que estar ubicado. Le preguntamos a la portavoz que cómo estaba ese asunto, nos dijo que era complicado porque amortizar un complejo de este tipo era cementerio, tanatorio, crematorio, columbario, y además el planteamiento es que fuera un enorme jardín, no se veía absolutamente nada desde fuera, no había nada, es un enorme jardín donde todo está bajo su suelo, y nos dijeron que esto tenía un coste muy elevado y que las empresas de funerarias pues que les costaba trabajo, y sobre todo porque tendría que ser necesariamente, porque el ayuntamiento no se planteaba una financiación total, sino la posibilidad de darlo en concesión, pues como el polideportivo este de aquí al lado, o como otras, ¿no? En explotación durante un número de años X, para que y de utilización para Rivas. Entonces, que eso de momento no está descartado, pero que estaba aplazado. Esa es la razón por la que se plantean ampliar el cementerio actual. En el cementerio actual lo que hacen es solamente construyen nichos, creo que son 170 y tantos, me parece, lo que han construido, y una sala de despedidas. Entonces le preguntamos esta pregunta que tú nos haces, que exactamente cómo estaba la sala, y nos contestó que aún no está acabada, que está hecha la sala, pero que no está acabada ni acondicionada, y que la pretensión, el planteamiento que hay, es que fuera completamente aséptica, completamente. Uh-huh. Para que el que llegara, pues si quería poner cruces, que pusiera cruces, y si quería poner otra cosa, pues que pusiera lo que quisiera. Perfecto. Bueno, estamos ya, no quiero decir cómo estamos, en qué parte del tiempo estamos, pero sí me gustaría una cosa que a mí personalmente, al que os está entrevistando ahora, siempre le ha gustado y lo va dejando, pero digo, joder, si está aquí en Rivas, fantástico. Hablamos del asesoramiento y orientación, ahora que ha salido la ley de la eutanasia y todo esto, sobre el testamento vital. Sí, el testamento vital... Para que aquí haya una oficina, se pueda informar, sí. Orientar y tal a las ciudadanas y ciudadanos. Sí, el testamento vital, únicamente donde se expende el testamento vital, es en el centro de atención primaria de Santa Mónica. Sí. Es en el único sitio donde se puede recoger el documento de testamento vital, te lo dan, te lo tienes que llevar, estudiarlo y traerlo relleno, y además traer uno o dos testigos contigo para firmarlo ante la persona que te lo recoge, que hace de fedatario público, de testigo público. Uh-huh. Pero ahora mismo no se está haciendo. Durante claro. todo el tiempo de la pandemia se suspendió y no se está haciendo. Nosotros le planteábamos a Castillo... ¿No es una incongruencia? Precisamente en un tiempo de pues sí, pandemia, lo es. En la que puede haber mucha gente que lo tiene muy claro desde hace mucho tiempo, uh-huh. y dice, antes de encontrarme de una forma determinada, pues yo no quiero eso. Lo es, pero como yo creo, y esto ya sí que es una opinión completamente personal, pero extendida, como lo que yo creo que están haciendo es quitándole competencias a los centros de salud, uh-huh. quitándoselas todos los días y dejándoles en la mínima expresión, pues esta es una de las competencias que están minimizando, si no suprimiéndola entera. De hecho, nosotros a Castillejo le planteábamos si en esa oficina de derechos civiles que tenía que montar, ¿por qué no desde ahí se hacía se expendía el documento este de testamento vital? Y como ahí se supone que tiene que haber un abogado, pues quién mejor que él el que asesore sobre este tema y que dé fe de cuando tal. Y me dijo que bueno, que o nos dijo que era una de las cuestiones que en todo caso estudiarían como uno de los servicios de esa oficina de derechos civiles que está pendiente. Pues Enrique, Juanma, nos hemos ido al tiempo. Es un poquito, agradabilísimo el haber estado con vosotros. Y no sé, si queréis añadir algo más, pues a vuestra disposición este último tiempo. Y de todas formas decir que, interpreto yo que no hay mucha prisa en el ayuntamiento por el desarrollo de este reglamento, no por, a lo mejor solamente porque están muy atareados, pero también que la ciudadanía necesita más información y sobre todo educación en laicidad, para que, como decíamos antes o como mencionabais vosotros dos antes, no se confundan los términos. O sea, no se confundan que laico puede ser cualquier persona, incluso los que profesan una religión. Claro, entonces, sí. Claro, sí. Además, no, sí, es que además es importante que sepamos cómo exigir estos derechos, porque estos derechos también traen aparejadas obligaciones. Entonces, incluso el reglamento establecía que ese asesoramiento debía llegar hasta las entidades particulares, privadas y asociaciones, sí. Pero no en la medida en que ellas debieran de cumplir el reglamento, que es un reglamento que simplemente obliga a las administraciones públicas y a la institución municipal, sobre todo, ¿no? Sino porque ellas deben ser capaces de exigir comportamientos laicistas a su administración municipal. Por eso es importante que todas las entidades privadas del pueblo y, por supuesto, todo el personal municipal, lógicamente, pero incluso aunque no se trate de personal municipal, sino todas las asociaciones y entidades organizativas que funcionan, tengan claro de qué estamos hablando cuando se habla del reglamento, porque es lo que obliga al ayuntamiento a mantener una actitud laica frente a cualquier compromiso y frente a cualquier tipo de actuación. Uh-huh. Por eso es importante. Sí, ¿cuándo? Yo creo que tú lo decías antes, Luis. Son muchos, muchos los aspectos en los que todos tenemos que formarnos. En concreto, en el de laicismo, en el del reglamento de la laicidad, pues es uno de los que creo que hay que todos tenemos que formar, porque es que forma parte de nuestros derechos, de los nuestros. Entonces, en la medida en que los conozcamos, pues podremos exigirlos o podremos aplicarlos. Y no solamente en cuanto al respeto a lo público, sino el respeto al otro, y sino a los derechos, como el que hemos comentado hace un momento, del derecho que tenemos a tener un testamento vital para que se respeten nuestros deseos una vez que tengamos que decir adiós a este mundo, ¿no? Uh-huh. Pues todo eso, nosotros pensamos, y yo particularmente pienso, que es completamente desconocido por una inmensa mayoría de la gente, claro. Por mucha seguro. Gente. Seguro, seguro. Claro. Sí, sí. Seguro, yo lo sabía por otro programa, lo de que estaba en el centro de atención primaria, pero yo, si pudiéramos hacer una encuesta, te diría que a lo mejor lo podrían conocer un 2% de la población. Pues probablemente. Demasiado. Siendo demasiado optimista. Bueno, entre los que nos movemos en una historia así de esta, pues claro. Vamos a ver. Bueno, pues chicos, que es un placer, ha sido un placer el hablar con vosotros, que nos ha quedado corto. Y que, claro. Bueno, como siempre decimos, el compromiso es seguir colaborando de una forma estable para, en la medida de nuestras pequeñas posibilidades, aportar ese granito de informar a los vecinos que quieran hacerlo. Así es que, lo dicho, Juanma, Enrique, muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Un abrazo y gracias a ti. Gracias. La Radio Libre de Rivas. La cigüeña de las ondas, 98.4. La única radio a colores. Pues se acabó el programa del Pregonero en el día de hoy. Agradecer, como siempre, a todas y a todos el esfuerzo que hacen semana tras semana para poder seguir emitiendo desde Radio Cigüeña y concretamente este programa del Pregonero en el 98.4 de la frecuencia modulada y a través de internet en www.radiocigüena.org. Nosotros por hoy terminamos. Os seguimos invitando a seguir en la programación de Radio Cigüeña. Es buena, es interesante. Es el vuelo común, libre y solidario para todas y para todos. Radio Cigüeña, la radio de tu pueblo, la radio libre del municipio de Ribarbacía-Madrid, mal que le pese a alguno o alguna. Buenas noches y hasta la semana que viene. Resistentes. Radio Cigüeña, la radio de tu pueblo. From New York, this is Democracy Now. Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de la cuarentena con Amy Goodman. En la ciudad de Minneapolis, los jurados han escuchado nuevos testimonios en el juicio al ex oficial de policía Derek Chauvin, quien enfrenta cargos de asesinato por la muerte de George Floyd. Floyd falleció en mayo de 2020, después de que Chauvin se arrodillara sobre su cuello durante 9 minutos y 29 segundos. Uno de los momentos más dramáticos del juicio el miércoles ocurrió cuando Charles McMillian, que presenció la muerte de George Floyd en 2020, volvió a ver imágenes de video de la cámara corporal de uno de los agentes que muestra a George Floyd rogando por su vida después de que la policía lo esposara. McMillian rompió a llorar y no pudo hablar durante varios momentos. Los miembros del jurado también vieron imágenes tomadas por las cámaras corporales policiales que muestran los momentos en que los transeúntes intentaron salvar la vida de George Floyd cuando el oficial Chauvin estaba arrodillado sobre su cuello. En el estado de California, 4 personas murieron y una quinta resultó gravemente herida el miércoles por la noche cuando un hombre armado abrió fuego en un complejo de oficinas del condado de Orange. Uno de los muertos era menor de edad. La policía informa que el atacante resultó herido durante un intercambio de disparos con los agentes de policía y que fue posteriormente detenido. La masacre del miércoles se suma a los recientes tiroteos masivos ocurridos en 3 salones de masaje de la ciudad de Atlanta, que dejó 8 personas muertas, incluidas 6 mujeres asiáticas, y en un supermercado de la ciudad de Boulder, estado de Colorado, que provocó la muerte de 10 personas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está defendiendo su propuesta de $2.3 billones para construir infraestructura e incentivar el empleo ante las críticas de los progresistas que afirman que el plan no es suficientemente amplio para combatir con eficacia la crisis del cambio climático. Biden promovió su plan durante un viaje a la ciudad de Pittsburgh el miércoles. No es un plan de medidas superficiales. Es el mayor plan de inversión en Estados Unidos que nuestra generación haya visto. Es diferente a todo lo que hemos visto o hecho desde que construimos el sistema de carreteras interestatales y comenzamos la carrera espacial hace varias décadas. Since we built the interstate highway system and the space race decades ago. El plan de Biden incluye cientos de miles de millones de dólares para impulsar la eficiencia energética de los edificios, acelerar el uso de vehículos eléctricos, mejorar el transporte público e investigar y desarrollar nuevas tecnologías para combatir la crisis del cambio climático. En respuesta, el movimiento juvenil Sunrise Movement pidió a los legisladores que respalden el plan de infraestructura de Biden como un paso hacia un New Deal ecológico, pero publicó en Twitter: Joe Biden, esto es inaceptable. Su propuesta debe incluir al menos $10 billones en infraestructura si quiere estar a la altura de las circunstancias. El miércoles, Estados Unidos registró más de 67.000 nuevos casos de coronavirus y más de 1.000 muertes por la enfermedad. Los casos de COVID-19 continúan aumentando en la mayoría de los estados, a pesar de que se ha implementado en Estados Unidos una de las campañas de vacunación más rápidas del mundo. El miércoles, los jueces conservadores de la Corte Suprema de Wisconsin revocaron la exigencia del uso obligatorio de mascarilla impuesto por el gobernador demócrata Tony Evers. La farmacéutica Pfizer afirma que su vacuna contra la COVID-19 brinda protección durante al menos 6 meses después de administrada la segunda dosis. La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Roger Walensky, dijo el miércoles que las personas vacunadas no parecen ser capaces de portar o transmitir el coronavirus a otras. Mientras tanto, la empresa Johnson & Johnson informó que 15 millones de dosis de su vacuna contra la COVID-19 estaban contaminadas y tendrán que ser desechadas, lo que retrasa la distribución de la vacuna de Johnson & Johnson de una sola dosis en Estados Unidos. La compañía atribuyó la contaminación de las vacunas a un error humano en una planta de la multinacional Emergent BioSolutions en la ciudad de Baltimore, estado de Maryland. En Brasil, en los cementerios de los alrededores de la ciudad de Sao Paulo, se están celebrando funerales hasta altas horas de la noche tras el aumento récord de muertes por coronavirus en ese país. Cerca de 66.000 brasileños murieron a causa de la COVID-19 en marzo y los epidemiólogos advirtieron que lo peor aún está por llegar. Mientras tanto, en India, las autoridades advierten que un festival religioso hindú en la ciudad de Hariwar, en el río Ganges, se convertirá en un evento súper contagiador. Se espera que más de 1 millón de personas al día asistan al festival, a pesar del reciente aumento masivo de casos de COVID-19 en toda India. Turquía ha vuelto a imponer medidas de confinamiento en los fines de semana y limitará las reuniones durante el próximo mes sagrado de Ramadán en medio de una tercera ola de casos de coronavirus en el país. El presidente francés, Emmanuel Macron, ordenó un tercer confinamiento a nivel nacional, así como la suspensión de las actividades presenciales en las escuelas durante 3 semanas. En el Reino Unido, las autoridades sanitarias afirman que la mitad de la población ha desarrollado anticuerpos contra la COVID-19, ya sea por haberse contagiado o por haber recibido la vacuna contra la enfermedad. El Reino Unido está llevando a cabo una de las campañas de vacunación más rápidas del mundo. Yemen recibió su primer envío de 360.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19 el miércoles. Oficialmente, Yemen ha registrado 4.000 casos de coronavirus y menos de 900 muertes, pero los médicos afirman que se está produciendo un aumento no reportado de casos. El país está sufriendo la peor crisis humanitaria del mundo, más de 6 años después del inicio de la guerra liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos. Estas fueron las palabras expresadas por una médica en un centro de tratamiento de la COVID-19 en la ciudad de Adén. El centro está desbordado. Necesitamos oxígeno y ampliar los cuidados intensivos en todas las provincias del país. Es fundamental contar con más recursos económicos y más personal. Necesitamos más personal porque el aumento de casos no es normal. El Instituto de Recursos Mundiales advierte que la deforestación global aumentó un 12% en 2020, lo que perjudica enormemente los esfuerzos por reducir la emisión de carbono en la atmósfera. El grupo estima que alrededor de 4 millones de hectáreas de bosque tropical fueron destruidas en 2020, un área similar al tamaño de Suiza. La mayor parte de la destrucción ocurrió en la selva amazónica de Brasil. La deforestación también aumentó en forma considerable en Camerún y Colombia. Un tribunal federal de Nueva York ha condenado a Tony Hernández, hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, a cadena perpetua por tráfico de drogas. Tony Hernández, un exdiputado de Honduras, fue condenado en 2019 por una amplia variedad de cargos, incluido el de aceptar sobornos a gran escala. Los fiscales federales de Estados Unidos afirman que Tony Hernández también estuvo involucrado en al menos 2 asesinatos y que el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, fue cómplice de operaciones de narcotráfico patrocinadas por el Estado. En Hong Kong, un tribunal condenó al magnate de los medios Jimmy Lai, al veterano político Martin Lee y a otros 5 destacados activistas a favor de la democracia por participar en una manifestación pacífica en 2019 que no contaba con el permiso de las autoridades de ese país. Todos ellos podrían enfrentar penas de hasta 5 años de prisión. Estas fueron las palabras expresadas por la ex legisladora de Hong Kong, Sid Ho, quien integra el grupo de los activistas condenados. Es realmente lamentable que la libertad de información y de expresión estén prohibidas en Hong Kong. Eso es malo para todos. Es un gran impedimento para nuestro progreso. En Estados Unidos, el gobierno de Biden ha reafirmado la posición adoptada por el gobierno de Trump de que Hong Kong ya no es un territorio autónomo de China y que, por tanto, no debería beneficiarse con términos comerciales preferenciales. En noticias relacionadas con los medios de comunicación, el corresponsal de la cadena de noticias BBC en China, John Sudworth, ha abandonado Beijing y se ha trasladado a Taiwán después de afirmar que estaba siendo sometido a vigilancia y que había recibido amenazas e intimidación por parte de las autoridades chinas. Sudworth ha ganado varios premios por sus informes sobre la difícil situación de la población uigur en Xinjiang. En el estado de California, las autoridades federales acusaron a José Cruz Nogués de traficar inmigrantes tras la investigación del accidente que provocó la muerte de 13 ciudadanos mexicanos y guatemaltecos cerca de la frontera entre Estados Unidos y México el mes pasado.